Bueno, entonces estamos a 29 de agosto de 2018, haciendo una entrevista con el fin de indagar en el oficio, en los oficios asociados a la extracción de productos del bosque y de la tierra. Entonces, le voy a pedir primero su nombre completo, su edad, una presentación general, así, sus papás, quiénes eran. Le recibo esto, mientras tanto. Bueno, inicio. Sí, señor, bien Ah, pueda. bueno. Mi nombre es Hernández Jesús Soto Grajales. Soy hijo de Gerardo Antonio Soto y María Mantina Grajales. Somos nativos del corregimiento. Toda la vida hemos vivido acá. La mayoría de mis hermanos y yo nos criamos con los recursos del bosque. Mi madre y mi padre vendían tierra de capote, vendían musgos, sarros, carbón, todas esas cosas en la ciudad de Medellín para traer el sustento a los hijos. Y así crecimos, yo diría unos 3 o 4 hijos, vendiendo esos productos hasta que de pronto fuimos tomando un poco de conciencia de saber el daño que le estábamos haciendo a la naturaleza. Empezamos a pensar más bien en reforestar que en seguir dañando. Y bueno, ya nos dedicamos a otras labores. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos 9 hermanos, 5 hombres y 4 mujeres. ¿Me puede decir el nombre de ellos, por favor? Sí, Porque es como para hacer el grupo familiar. ajá. Bueno, es Alba Mary Soto Grajales, es la mayor. William de Jesús Soto, Hernán Soto, Dora Amparo Soto, Miguel Ángel Soto, Luis Ángel Soto, Gladys Alicia Soto, Blanca Aide Soto y Fabio Nelson Soto. ¿Ustedes nacieron acá en este sector o de dónde los Acá en esta papás? casita, no, nacimos todos acá en esta casita de acá arriba de mi hermana. Ahí donde era la casa de mi hermana, eran las casas de los abuelos, pues, de mis papás. Y ya ellos hicieron la casita más grande acá abajo. O sea que ustedes están aquí desde los abuelos o desde Desde los antes. abuelos, ahí se criaron mi abuela era ahí, y ahí mi mamá, mi papá. A mi abuelo no lo conocí, pero a mi abuela sí. Se crió la abuela. La abuela ahí, ajá, O sea toda. que llevan muchas generaciones No, acá. aquí ya mi mamá y mi papá decían que esa casa tiene por ahí 100 años o más. ¿Verdad? Ajá. ¿Y de dónde venían los bisabuelos? No, son de acá mismo, del corregimiento de Santa Elena, pero mi abuela vivía más arriba, por allí por donde es la montaña mágica o algo. De ahí nacieron, como que nació ella o nacieron los papás de ella. Ella se crió allí con el abuelo y ahí mis papás y nosotros. Muchas generaciones. Muchas, como 3 o 4 generaciones en este rancho. Nada, bueno. ¿Y su familia? ¿Usted tiene esposa, Sí, hijos? yo tengo esposa. A ver, yo vivía con una mujer inicialmente. Tuvimos 3 hijos. Ella se fue por cosas de la vida. Y yo luego me casé, hace 5 años me casé. Ah, bueno. Pero tienen la familia, pues los hijos también viven Sí, acá. mis hijos. Ah, yo vivo acá con un hijo. Mi otra hija se acabó de casar y vive en El Rosario. Sí. Y la otra hija vive acá enseguidita. Bueno. O sea que, mejor dicho, aquí cerquita Acá todos, cerquita, aquí aquí nos sí. quedamos todos. Los 9 hermanos vivimos acá juntos, todos, nadie se separó. Siempre, mi padre nos dejó esta tierrita muy pequeñita, pero cada uno hizo su rancho y aquí nos Sí, quedamos. todos tienen su casa ahí. Bueno, don Hernán, entonces usted dijo ahorita que se criaron a punta de productos del bosque. ¿Eso cómo fue? ¿Eso cómo fue? En esa época no habían como más recursos de qué vivir y la gente optaba por ir a robar tierra al municipio, musgo, sarro, a quemar carbón en el bosque para vender en Medellín, y ese era el producto que se comercializaba acá. Mis padres vivieron toda la vida de eso, incluso creo que mi abuela. Entonces vendían esos productos en Medellín. A los 13 años nos sacaron, a los 11 años nos sacaron a nosotros de estudiar, porque ya sabíamos leer y escribir, ya decían que éramos muy berracos, que ya no necesitábamos más nada. Y nos pusieron a lo mismo a vender tierra de capote en Medellín. Yo vendí tierra de capote hasta hace 15 años en Medellín. ¿Y allá dónde la vendía? En la América, yo me recorría todas las calles de El Poblado, Laureles, La América, por Belén, por Laureles, por el Robledo. Por cualquier sitio de Medellín estaba yo vendiendo tierra capote y arreglando jardines. ¿Y usted cómo aprendió a sacar tierra de capote? ¿Qué necesitaba uno saber para...? No, era ya tener un asadón bien bueno, tener un costal, un cargador, y ya mi papá nos enseñó dónde había tierra de capote. Él decía, ve acá, esto aquí es bueno para sacar tierra, porque uno en el bosque encuentra unas capas donde uno se hunde. Usted va caminando en el bosque y se hunde, uno sabe que ahí está la tierra de capote. O sea que tiene que conocer bien el Sí, bosque. claro, tiene que conocer mucho el bosque porque no en todas partes hay tierra de capote. A veces va uno a sacar la tierra y no encuentra tierra de capote. Tiene que saber dónde llega. Y para eso hay una época del año, hay un momento No, la siempre. tierra de capote está siempre y el hambre está siempre, entonces hay que venderla siempre cuando vivíamos de eso. Ya gracias a Dios, como te digo, ya uno se va volviendo joven, se va concientizando. Va pensando qué estoy haciendo es un daño. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, ya uno empieza la ley detrás de uno como si uno fuera un delincuente. Uno pensando en buscarse una libre panela y la policía deteniendo a uno, ya uno, por Dios, ¿qué está pasando? Entonces ya uno tiene que ir tomando la conciencia y decir, esto ya no va más, ya no puede ser y hay que buscar otras cosas por hacer. Y, pero eso fue como, o sea, como que en un momento llegó la ley, pero eso fue hace más o menos cuánto, o Ah, sea, no, la antes, ley, diríamos, hace unos 20 años. sí, o sea, antes de eso no los Antes de perseguían. eso no. Aunque lo que pasa es que, no, a mi papá y a mi mamá lo persiguieron mucho. Estoy hablando de hace unos. Yo tengo 51 años. Estoy hablando por ahí de unos 40 años. Sí. Mi papá y mi mamá nos tocaba salir hasta. Hay un sitio que se llama La Roca. Hay que alzar bultos desde aquí hasta la central. Sí. ¿Cierto? Y nosotros nos íbamos y allá nos esperaba un camión que era de la ley, que lo conocían como el Unimó. Era un carro grandote y allá nos decomisaban la tierra. Entonces, como todo ladrón, nos teníamos que ir, llevar los bultos y escondernos hasta que el carro se fuera para podernos ir para la ciudad. Sí. Ajá. Entonces, la ley ha existido toda la vida, pero nosotros, pues como todo el mundo, se Haciéndole tiene que chiquito. ingeniar uno la forma de poder comercializar, porque esa era la comida de la casa, ese era el sustento de nosotros. Sacaban tierra de capote solamente, No, no. tierra, musgo, sarro, quemábamos carbón en el monte, todas esas cosas, y todo lo que le encargaban, inclusive pájaros, nosotros cogíamos pájaros para vender, para comercializar en Medellín. Para tenerlos ahí de adorno. En Medellín los tenían de Decoración. adorno, pero nosotros nos los llevábamos para venderlos. Por ejemplo, a ti te interesaba un pájaro, ah, yo quiero un pájaro. Yo venía, lo buscaba, lo cogía y te lo llevaba a la ciudad. Allá te cobraba lo que le dieran a uno por eso, porque prácticamente el precio uno nunca era real. Sí. Que lo que pasa es que quisiera saber como qué tiene uno que hacer o qué saber sobre este oficio, como, o sea, usted me dice, la parte de la tierra de capote es como pisar. Pero por ejemplo, el musgo, el sarro, o sea. A ver, el musgo es muy fácil de buscar. El Sí. musgo, lo que pasa es que en los pinales donde hay pino, hay mucho musgo. La ley jamás lo sabrá o ellos digamos, a ellos les encomiendan quitarlo porque dicen, pues eso es atentar contra la fauna, contra la fauna, ¿cierto? Sí. Pero el musgo hay que sacarlo para que produzca más. Uno entre más sacaba el musgo, más musgo había. ¿Entiendes? Él se reproducía solo. Si Sí. uno no lo sacaba, él se va convirtiendo en una cosa. Nosotros le decimos musgo de ciéniga, porque ya se va volviendo o como otra pasta, como una lama. Sí. Cuando uno no saca el musgo. Pero cuando uno saca el musgo, vos sacas musgo y vas dentro de 8 días y encontrás un corte mucho más grande de musgo. Entonces, el musgo no se acaba. Sí. Entonces, eso es, el musgo sí es muy fácil. En cualquier pinal vos encontrás musgo. Sí. El sarro sí es una palma muy hermosa. Que esa sí duele dañarla porque hay que tumbar la palma para sacar el sarro. Entonces, pero lo que te digo era que era la necesidad. Yo hablaría más de la necesidad porque uno no tenía otra cosa de que en esa época poco trabajo. Lo peor es, como te digo, que mis padres a los 11 años le decían a uno, si ya te sabes firmar, si ya sabes leer, ¿para qué vas a seguir estudiando? Ya te salís, ponete a trabajar. Y ese era el Y no trabajo. había más trabajo, sino va a vender su tierra. Yo alquilaba una carretilla en el centro, en la ciudad de Medellín, al frente de la Alpujarra, Por ahí hay unas flotas donde alquilan carretilla, yo alquilaba una ahí y me iba por cualquier sitio de. No, hoy optaba por decir me voy para el poblado, mañana bajaba y decía hoy me voy para la América, para cualquier sitio me iba. Los papás aprendieron así mismo como ustedes los abuelos, o sea, los sacaron así también chiquitos, ellos que contaban pues para sacar tierra y Sí, todo. claro, exactamente, los criaron y jamás, a eso sí era que no los dejaban estudiar, mi papá nunca cursó un año Sino que de una vez sino que ya de una vez a lo que tenía medio conocimiento, hay que trabajar, vámonos a trabajar. a sacar tierra, a sacar A sal. sacar tierra, a robar musgo, a robar sarro, a robar inclusive leña en el monte para quemar carbón en el mismo monte. Nosotros quemábamos carbón en el monte. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Tumbar madera, tumbar árboles Sí. y partirlas en tronquitos, armar una especie de, ¿cómo te explicara? Una apilonar madera, pero eso tiene que ser bien apilonado, no es amontonarla, sino unos palitos parados, parados y hacer algo muy bonito y después meterle candela por dentro y así se hace el carbón. Eso se demora mucho. ¿Cuánto se Por ahí demora? 8 días, por ahí 8 días tiene. Después de que usted hizo el horno, cuando le mete candela, tiene que esperar por ahí 8 días para sacar el carbón. Y tiene que estar ahí, pendiente No todo el tiempo. necesariamente estar ahí, pero sí tiene que estarle dando mucha vuelta porque el fogón se puede prender y si se prende se vuelve ceniza. Sí. Entonces tiene que estar uno controlándolo, estar dándole vuelta que él esté prendido pero quemando por dentro normal, sin que se vuelva llama. Sí. Sino que él va haciendo es como tizones, como cuando hay tizones, entonces a eso va echando el carboncito, pero si usted lo deja que se vuelva llama, se prende toda la leña y nunca hay Sí, y carbón. ahí sí no Ahí sí le. no hubo nada. Y entonces, ¿cómo era la rutina? O sea, dejo el carbón Dejo el aquí. horno, me voy para Medellín, digamos, a vender la tierra y por la tarde vengo y le doy vuelta al horno. Por allá derecho me robo la tierra, el musgo, lo que necesito, al otro día vuelvo, me voy para Medellín y vuelvo por la tarde a darle vuelta al horno. Esa era la Esa era rutina. la rutina, la Esa era cotidianidad. la cotidianidad de nosotros. Eso, de eso, esa era. Bajaban en qué. Hasta En Medellín. buses, a mis papás y a mis abuelos les tocó caminando Sí. hasta Medellín. A Sí. mí ya sí me tocó bajar al sitio que te digo que es La Roca, sacar unos bultos de acá. La Roca es un poco más abajo del estadero El Silletero. Entonces Sí. nosotros nos íbamos por un monte que hay acá enseguida de la cancha de Piedra Gorda. Salíamos por ese monte derecho allá a La Roca con bultos y muchas veces hacer 2 o 3 viajes para poder ajustar el viajecito y ir para Medellín. Y ya en los buses de Río Negro nos llevaban en escaleras. Sí. Ajá. ¿Y qué tal era el negocio? O sea, ¿qué tan rentable era este negocio Ese de? negocio nunca ha sido rentable, nunca fue rentable. Lo que pasa era el sustento, era la comida. Uno iba y se conseguía la comidita, iba para la casa a volver a robar, al otro día se iba, volvía y traía otro par de panela, otra libra de arroz y bueno, y viva así. Esa era la vida de nosotros. Como muy al día, Ah, no como. vivíamos al día. Ese era el diario vivir. Por ahí cuánto valía, por ejemplo, cómo se vendía, cómo se vende la Ah, eso se tierra. vende por puños, se vende por bultos. Ahora ya pues los que ya tienen vivero y todo eso la venden por bolsas. En esa época era una señora que salía con un balde y vendeme 100 pesos de tierra, 50 pesos de tierra, porque cuando eso eran prácticamente monedas, centavos casi. Entonces no. O cuando un bulto era un bulto que valía 400 o 500 pesos. Y el uso en la ciudad, o sea, la tierra, uno sabe que la tierra pues para abonar, Ajá. ¿cierto? Se usa sobre todo en Ajá, jardinería, sí. el musgo. El musgo hace que por ejemplo, tú compras la tierra, le echas a tu mata y por encima le pones musgo. Sí. Porque el musgo es muy fresco y conserva mucho la humedad de la tierra. Ya. Para eso se utiliza el musgo. O sea que también era para conservar Ah, así para conservar como. la tierra más fresca, para conservar la matica más fresca. Que tenía como la idea que el musgo de pronto se usaba más en diciembre, ¿no? O eso Sí, no y tiene. eso es una observación muy bien. Lo que pasa es que para el pesebre ya sí, mientras yo en el año llevaba un bultico diario, en diciembre tenía que tener 40 o 50 bultos porque la gente ya buscaba el musguito para el pesebre y todas esas cosas que eso ya, esos sí eran los días buenos de nosotros en la Navidad. se movía más el negocio del móvil. Sí, porque ya todo el mundo quería el pesebre. Mucha gente hacía pesebres muy grandísimos y muchos le compraban a uno hasta 4 y 5 bultos de musgo juntos en el al estante. Todo era algo Sí. rentable. Ya eso eran los días, pero lo mismo, esos eran los días de la nochebuenita de uno y de ahí que comprarnos un par de zapatos los que lo podíamos usar o los que lo usaban porque muchos no los pudimos usar. Sí. Entonces esa era la vida. ¿Y el sarro, para qué? Existen unas matas, por ejemplo, los cuernos. Existe Sí. una mata que se llama cuerno y Sí. a ella le encanta el sarro. Entonces la mayoría de gente que tiene orquídeas o tiene cuernos le dicen, ah, yo necesito sarro para abonar estas matas. Entonces para eso se utiliza. Se abona es con Ah, eso. con el sarro se abona. El carbón sí para cocinar, El carbón sí normal. era para cocinar. Ajá. ¿Y qué otra cosa sacaban además de eso? No, pájaros, helechos. Los pájaros para decorar Ajá, también sí, era que la así. gente quería tener un pájaro en la casa, algo así. Helechos para, en los bosques existen matas muy bonitas. Y entonces nosotros sacábamos esas matas y las vendíamos en Medellín. En general se les conoce como helechos Como allá. helechos, más que todo. Bueno, la gente siempre decía, hay helechos por allá para que me traigas, sí, helechos. Existía un helecho que se llamaba esquelecho encaje, aunque el encaje no es el helecho de por acá, pero uno le hacía creer a la gente que ese era el helecho encaje. Ah, no, yo te traigo un helecho Hacía encaje. Le creer que hacía, era sí, la verdad le hacía creer que era el helecho sí. encaje. Y Y la qué gente tenía de fácil. especial No, que es un era helecho muy delgadito, muy bonito. Él es un helecho muy tiernito, muy hermoso. sí. Entonces uno le decía a la gente, esto es un helecho encaje. Y la gente decía, uy, ese sí es el helecho encaje. Ya. Había que ir a buscar la agua panela para los niños, para los hijos de la casa. Era una cosa linda. ¿Y cómo era el tema de los padres? ¿Cómo ¿Cómo se...? funcionan? Ese sí era más difícil, porque Ese por no estaba en la rutina de todos los días, ese no era sí. la rutina de todos los días, porque cazar los pájaros es muy difícil. Sí. No todos los pájaros le dan papaya a uno para cogerlos. Sí. Cuando uno lo lograba coger, el proceso era pasarlos, porque con eso sí han molestado toda la vida. Pues la ley sí, no molestado, cuidado, mejor dicho, sí los han cuidado toda la vida. Entonces era un problema venderlos, porque si lo cogían a uno con él, lo podían hasta encanar a uno, o le cobraban una multa, y en esa época sí no había cómo, ni en esa época ni ahora hay cómo pagarlo, pero en esa época sí era más difícil. Sí. Sí, en esa época la plata era. Hoy en día se consigue mucha plata, lo que pasa es que la plata se va muy fácil. En esa época no se iba muy fácil, sino que no se conseguía. Entonces las épocas van cambiando. La Biblia dice que la plata será por bultos y no va a haber ni en qué gastarla. Y yo creo que se va viendo más o menos algo por ahí. Sí. Sí, donde ya uno ve buena plata, pero la plata no rinde, la plata se acaba El en pájaro segundo. era así, daba el papayazo. ¿Cómo se cogía el pájaro? ¿Cómo Por pescaban? ejemplo, uno cogía un pájaro y lo adiestraba a la casa. Por ejemplo, uno mantenía en jaulas y lo tenía aquí. Y esa era una de las trampas para uno llevárselo para el monte. Nosotros lo llamábamos como el cogedor. Yo tenía un cogedor acá, ¿cierto? Entonces, ese se lo llevaba uno para el monte, él empezaba a hacer bulla y los otros a llegar a buscar. Oye. Ajá. Esa era una. Y con unas tramperas, en unas jaulas hechas en caña brava y en varillas. Y les poníamos la trampa y ellos caían. Ay, Aunque no todos, pero caían. ¿y qué pájaros se Oh, veían se más? cogían mirlos, se cogían carriquís, azulejos, la soledad. Las cogían, la soledad es un animal muy representativo de Santa Elena. Sí. Y la gente en Medellín le encantaba, cuando uno los llevaba, les encantaban. ¿Y esas sí las pagaban mejor o Sí, qué? los pagaban, pero es que en ese entonces mejor eran, como te digo, 50 o 100 pesos y eso alcanzaba para dos pares de panela y una libra de arroz. Y bueno, ya voy para mi casa con la panela y El el pájaro arroz. valía eso Sí, igual. igual, eso no. No era así la diferencia tampoco No, eso no tan. era así. Pues como que no, que ahora sí me cuadré con esto. No, eso Me cuadré con un pájaro, no. no, No, esa no. era la diferencia. Como te digo, es que era el diario vivir. Uno se iba de acá y sabía que no había panela. La idea era, bueno, con la ayuda de Dios, ir a conseguir la panelita, que no aguantemos hambre. Entonces era eso. Sí. ¿Y eso lo hacías vos con tus hermanos? ¿Salías como, o sea, o en el grupo familiar o cómo Sobre salías? todo éramos mi papá, un hermano mayor que tengo y yo, nosotros tres. Se iban los tres de Ajá. plan. De plan de cacería de pájaros. Y mi madre era la que más comercializaba, ella era la que más bajaba a Medellín a venderlos. Los pájaros. Pájaros y la tierra y el Todo. musgo. Nosotros muchas veces nos quedábamos organizando el viaje y ya iba y lo vendía. Hasta que ya tuvimos un poco de conocimiento, hasta que, por ejemplo, yo de 11 años me fui para Medellín a arrastrar una carretilla solo y decir, me Ah, o voy. sea, los sacaban cuando estaban chiquiticos Ah, así y sí. la mamá Y bajaba. la Ya mamá de los después. comercializados, ya cuando alguna vez ella me enseñó a trabajar, ella trabajaba por Aranjuez. Sí. Y yo fui y no me gustó. Yo dije, no, esto para qué es muy aburrido, esto no. Entonces al otro día ya me fui, me organicé mi tierra, mi musgo, y me fui. Y ya en Medellín me dijo, bueno, mijo, vamos. Y le dije, no, madre, yo no voy con usted. Yo, váyase usted a trabajar sola, que yo me voy solo. No, usted se pierde, pero no, hágale, que Dios está conmigo, no se preocupe, que yo me voy. Y me fui solo desde los 11 años, me fui a trabajar solo. A trabajar. Y las hermanas, las mujeres. Las hermanas aquí haciendo arepas, Sí. arreglando casa, buscando leña para poder cocinar, porque en esa época tampoco había energía, no había Sí. nada. Entonces, cada uno tenía su rol, las otras lavaban, las otras cargaban la leña, y así ese era el trabajo de cada uno, era repartido. ¿Ve la que, las que lavan, lavan la, lo de la casa o también lavan por Todo. allá No, no, afuera? no, Lo de nunca, la casa. todo era la de la casa. La de la casa. Ajá. Ya después empezamos a lo que uno en medio de vender la tierra y el musgo y esas cosas también. Y allá no hacen arepas en leña, sí señor, en otro arepa. Ay, ¿me puede traer? Entonces empezó el negocio ya más de arepas que de tierra. Porque ya las muchachas eran, ay, me encargaron unas arepas, ay, yo se las hago, hágale. Y empezaron también a hacer arepas, ya a funcionar. Ya era con la tierra, con el musgo y la cajadita de Ya arepas. ande todo Sí, ahí. en esa carreta cabía de todo, yo llevaba de todo en esa carreta. Y, o sea que todo el grupo familiar participaba en Todo el ese. mundo era partícipe del sustento de la casa, todos teníamos que aportar, si no podíamos económicamente, pero en trabajo se aportaba Con igual. la casa, Ajá. igual. ¿Y cuánto te valía el alquiler de esa carretilla en Medellín? Eso sí pagaba. Yo cuando empecé a pagar esa carretilla valía 700 pesos. Y cuando terminé valía 5 mil. ¿Y eso entre qué año y qué año más o menos? ¿Estamos hablando de qué época? Estamos hablando, yo tenía 11 años, hace unos 40 años empecé a vender la tierra. Y hace por ahí 15 años la dejé. Sí. Quiere que yo trabajé por ahí 25 años. Quiere que 40 años, estamos en el 2018, como en el 78. Sí. Por ahí del 78 hasta, por ahí hasta el 2002 o el 2003 que vendí Cierto la que no te tierra. pregunté tu fecha de nacimiento, me dijiste No. 51, pero Ajá, yo no. soy del 3 de abril del 67. Sí. ¿Y te acordás como si tuvieron problemas o alguna cosa en la comercialización en Medellín? O sea, como qué cosas tenían que enfrentarse allá, o era fácil vender, o cómo era el No, no, tema. aparte de la ley era fácil vender. O sea, allá también tenían que estar escondidos. Escondidos, sí, claro, la ley estaba por todas partes y si la patrulla te cogía, te llevaba o te decomisaba la tierra. Y te llegaron a llevar. Te llegaron a decomisar Nunca, allá. a decomisar sí, pero a encanar no, no, porque yo era muy tranquilo y yo, ah, hermano, se la tiene que llevar, llévesela, hágale No tranquilo. peleaban ni No, nada, pues ¿no? no valía la pena, no sabía que no estaba. Aunque en el momento mucha rabia, porque de todas maneras era el trabajo. Por decir algo, yo en el momento sentía que yo no le estaba haciendo daño a nadie, que no te estaba robando, no te estaba atracando. Entonces yo decía, ¿por qué me perseguís a mí? Perseguí los que roban, hombre, no me persigas a mí que estoy trabajando. De Sí. todas maneras, pues ellos eran mandados porque estábamos dañando la fauna, ¿no es cierto? Pero uno en el momento se sentía impotente y uno decía, no, si me vieras delinquiendo, pues de pronto, pero me vas a Sí. molestar la vida por nada. Bueno, entonces ya empecé a dejar, yo dejé esto cuando yo ya me volví silletero, empecé a viajar, ¿cierto? Sí. Entonces resulta que una vez yo iba con tierra, pero ya era silletero, ya había tenido la primera oportunidad de haber viajado a Bogotá, pues que eso era un logro, ir a Bogotá en avión. Entonces yo dije, no, eso. Entonces cuando ya la policía me paró por allá, me dijeron que me iban a llevar, que me iban a dañar la hoja de vida, que no sé cuántas. Y ya desde ese día sí me pusieron a pensar y yo ya dije, no, yo no me puedo dejar dañar la hoja de vida porque yo tengo otras expectativas en la vida y no. Entonces, a partir de ahí dejé eso. Yo dije, no, yo ya no puedo seguir en eso porque la ley me coge y me cogen, es como un delincuente. Y a la hora de un viaje o algo, porque yo pensaba, cuando yo conseguí el contrato de los silleteros, yo dije, la meta mía es llegar a muy lejos con la ayuda de Dios con esto. Y gracias a Dios, la vida me ha dado muchas oportunidades y sin la hoja sucia, sin la hoja de vida sucia, sino que por donde voy, voy con la cabeza muy en alto y sin preocupaciones de nada. ¿Cómo conseguiste el contrato de billetero? ¿Cómo El fue? contrato, un primo mío, Sí. se llegó un 20 de julio, por ahí un 20 de julio, ¿De qué y año? estábamos, eso hace 31 años, Sí. Desde eso cargas desde billetes. esos cargos billetes. Y entonces nos íbamos vendiendo la tierra, Sí. y había un sitio donde siempre llegábamos a tomar tinto, a desayunar o algo, y estábamos ahí tomándonos el tinto cuando alguien dijo, otra vez se volvió a entrar la Feria de las Flores. Y mi primo dice, no, pues tan alegrador eso. Ojalá hubiera quien me diera 20 mil pesos por ese contrato. Y yo persiguiendo el contrato toda la vida. Ese día llevaba 20 mil pesos para mercar porque los había luchado toda la semana aquí con mi esposa. Con mi ex, Sí, pues cierto. sí. Y yo 20 mil. Y cuando ya se dirigió directamente a mí, me dijo, ya sabe Nando. Si sabe quién me da 20 mil pesos por el contrato, dígale que yo lo estoy vendiendo. Y le dije, ¿eso es en serio? Y me dijo, sí, es en serio. Y le dije, va por los 20 mil pesos. Y ella me dice, no, pero hágale que después. No, hágale nada, no, ya negociamos usted y yo. Y los otros manes eran muertos de risa. Y mi hermano lo cogieron, ¿o qué? Y no, es que yo iba a vender eso. Ya le dije, hágale, pues que a la tarde bajo para que hagamos las vueltecitas. Y era, las vueltas era ir a Fomento y Turismo, fírmeme y ya. Sí. Entonces. Ya por la tarde él salió como a las 12:30, salimos de trabajar. Y me dijo, no, pero si necesita los 20 mil pesitos, hágale que después. Y le dije, no, pues. De todas maneras, yo toda la vida necesito plata, pero yo quiero el contrato, ya negociamos, ya no hay problema. Y ya llegamos allá a la Avenida Oriental, eso era por la Avenida Oriental de Fomento y Turismo. Llegamos allá, ah, no, vengo a entregarle el contrato a mi primo porque yo me voy de viaje, le dijo el hombre a Luis Fernando Marín. Yo vengo a entregarle ese Desde eso contrato. estaba Luis Fernando Luis Marín. Fernando Marín existe toda la vida ahí. Lo que hace que yo me conozco como silletero está Luis Fernando Marín. Oye, yo ese dato no lo Sí, tenía. lo puede tener ahí porque Luis Fernando Marín lo que hace que yo me conozco está ahí. Y dijo, vengo a entregar el contrato al primo mío porque yo me voy de viaje y no voy a poder estar. Ah, listo, ¿cómo es su nombre, mijo? Ah, Hernández Jesús Soto. ¿Trajo la cédula? Sí, señor, véala acá. Ah, listo, ya se pueden ir. Y ya, bueno, Oye. me dio usted pague, mijo, desde esa hora y punto. Llegué a la casa y casi me mata la mujer porque no traje mercado. Y a ver el mercado, pues, no se pudo mercar mía. ¿Por qué? Me compré el contrato. ¿Cómo? Ah, qué bueno, listo, ya. Buena Buena inversión. inversión. Sí. Sí, porque ella le gustaba también y yo siempre decía, ¿cuándo era que yo voy a poder tener mi contrato? Porque tu familia, tus papás fueron silleteros Mis también. papás, pero mi papá dejó perder el contrato, nunca se sabe por qué, porque cuando eso no pagaban, entonces mi papá decía que eso era una bobada y lo dejó perder. Sí. Mi mamá sí lo tuvo hasta hace unos qué, unos 15 años que se lo entregó a mi hermano. Sí. ¿Y en tu núcleo solo eran esos dos, el de tu papá y el de tu Sí, mamá? pero no, y el de mi hermana y el del esposo de mi hermana, muchos, pero ellos se los habían dado allá regalados porque cuando eso pues no existía el apogeo que existe hoy en día con los contratos, sino que hay al que quisiera participar y hoy participaba, pero cuando ya se llegó la época mía que ya podía desfilar, ya fui y me dijeron, no, ya no hay espacio, no, ya no hay, Ya no hay, no cabía. ya no cabía, no, nunca pude pues que me lo regalaran, no, pero casi que me lo regaló el primo. ¿Y vos por qué querías ser silletero? ¿Por qué Toda querías...? la vida me soñé, yo decía, no, eso es una cosa muy hermosa, eso es una cosa muy linda. Y hay cosas que uno les ve un potencial. Yo no sé Sí. por qué, yo no sé, uno a veces se pone a hacer algo donde uno dice, esto va bien. Hay otras cosas que uno las está haciendo como por hacerlas, pero dice, esto no es lo mío, o no me gusta. Pero eso yo le veía potencial, yo decía, esto algún día será una cosa muy linda. Sí. Sí, ¿Y siempre, cómo siempre. empezaste? ¿Con qué silleta empezaste? ¿Qué? Siempre, siempre trabajé la silleta emblemática. Sí. Hasta que surgió la artística. No surgió la artística, sino que ya esa misma emblemática, ya le hacíamos alto relieve, todas esas cosas. Y ya es que esa nueva categoría surgió hace 2 años, pero eso ya viene de hace 30 años. Sí, la trimensión, Ajá. con la tercera dimensión, con la Ajá. siguiente En dimensión. 3D, eso ya apareció ahora que. Eso es de hace 25 o 30 años, pero ahora hace 2 años dijeron, no, es que existe la plana y existe la artística. Pero esa tridimensional apareció toda la vida, yo toda la vida he trabajado con ella. A mí me llama mucho la atención que dijeras como que dejaste de llevar tierra y todo eso para lo de silletero, pues, o sea, para hacer silletero. Prácticamente eso me cambió. Sí. Eso me cambió porque, como te digo, ya en los aeropuertos es un problema pasar. Y toda la vida ha sido. Entonces, imagínate vos con una hoja de vida. Ah, no, este man es delincuente o es algo para pasar a un aeropuerto. Entonces yo decía, esto me va a dañar, esto no puede ser. De todas formas, hay como relación entre ser silletero y el oficio de la tierra, del Sí, mundo. claro, eso es relacionado. Yo ¿Cómo? diría que de antemano hablaría, de pronto no en estos momentos porque ya hay muchos silleteros nuevos. Pero te digo, de hace 10 años para atrás, de hace 10 años para atrás, yo diría que la mayoría de silleteros fuimos los tierreros, los que vendíamos la tierra, los que siempre hicimos daño en el bosque. Me Sí. atrevería a decir que en su mayoría, si no el 100%, un 80-90%, éramos los que vendíamos la tierra en Medellín. Y a ver, era el oficio, porque, o sea, lo has dicho mucho que era robar, ¿cierto? O sea, como que, pero ustedes sentían eso, que estaban robando, ¿no? O No, sea, pues, no. o sea. La verdad, nosotros no sentíamos que eso era un robo. Nosotros, hay que ir a sacar la tierrita, hay que ir a buscar el musgo porque hay que defendernos, hay que comer, tenemos que vivir. Sí. Entonces yo no lo sentía como un robo. Eso es ya lo que empezó la ley a perseguirnos, que ya uno analiza qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Será que esto sea robar? Pues entonces dejemos esto, porque no se puede más. ¿Y hubo alguna como un acercamiento de las autoridades con ustedes, como de sensibilizarlos, o fue simplemente Nunca, nunca. Nos perseguir? persiguieron toda la vida, pero nunca nos decían, vengan muchachos, que ustedes le están haciendo mal. Ustedes no entienden el daño que están haciendo. O a ver, yo he sido una persona muy ilusa toda la vida. Entonces, cuando tú le estás haciendo daño a algo, y yo puedo, porque es que aquí la alcaldía, la gobernación, pues diría yo, el gobierno en general, ha podido. Entonces, sensibilizar, pero bajo algo. Es que mira, hay cosas que yo te quisiera explicar, o hay cosas que me explican a mí donde tienen toda la lógica del mundo, ¿cierto? Pero no hay soluciones. Sí. Entonces es por decir algo, si yo vendo tierra y me dicen deja de vender tierra, entonces yo tengo el mundo cerrado donde yo digo, es que yo tengo que vender tierra, es que esa es mi comida, es que yo no puedo dejar de venderla porque es mi comida. Entonces, ¿por qué los gobiernos, las cosas no dicen? Vea, hombre, ¿a usted qué es lo que lo preocupa? ¿A usted por qué vende tierra si le está haciendo daño a la fauna, a la flora, ¿cierto? Entonces, poder decir, es por su sustento, entonces no se preocupe, yo le doy trabajo, reforeste esto, póngase a organizar estos bosques, ¿entendés? Que le Sí, dieran la otras solución. posibilidades a uno, sino que no era eso, sino persiga a la gente, pero sin una solución. Entonces, cuando no hay soluciones, es muy difícil, ¿cierto? Sí. Mira, yo por ejemplo. Hoy en día ya existen de pronto muchas cosas donde los pelados viciosos de las calles ya les ofrecen otras cosas, les ofrecen que hay una casa para ellos, donde hay comida, donde los bañan. Entonces ya el que quiere estar metido ahí es porque le da la gana, porque quiere estar ahí. Pero vos no me puedes decir, deja la calle si no tengo dónde llegar, ¿cierto? Sí. Entonces eso era lo que yo sentía, que la policía nos perseguía, pero no decía, venga, hombre, nosotros les podemos, no la policía como tal, sino los altos, pues, poder decir, hombre, organicemos una microempresa para que ellos trabajen, organicémosles algo donde ellos se puedan, sino que eso nunca sucedió. Es simplemente, persígalos porque sacan tierra, pero nosotros decíamos, entonces si dejamos de sacar la tierra, ¿nosotros qué vamos a comer? ¿De qué ¿De vivimos? qué vivimos? Esa era la problemática de Santa Elena. Sí. Es solo que, bueno, gracias a Dios, uno a través de que va creciendo va mirando otros proyectos, otras cosas de vida, donde ya uno dice, ¿yo qué me voy a poner a hacer? Lo primero que surgió fue la belleza de Papita, un amigo de nosotros, que él Sí. trabaja construcción, y me dijo, ¿me quiere ayudar? Ah, venga, yo le ayudo. Entonces ya él me pagaba por ayudarle. Yo decía, ah, bueno, esto es otro cuento, entonces yo no tengo que ir a joderme por allá, yo puedo trabajar por aquí. Y desde ahí ya uno va buscando otras formas de vida. No es como hoy en día, amor, es que hoy en día la vida es muy fácil. Yo me atrevo a decir a que la vida es muy fácil porque es que hay muchas cosas por hacer y hay jóvenes que tienen esa mente abierta y creativos, y si no hay, entonces se la inventan, ¿cierto? En esa época era uno más tapado, más cerrado, sin estudios, sin nada, sin. Entonces uno no veía sino eso. Ahí quiera vender tierra, ahí quiera vender tierra. Sí, total. Cuando ustedes se iban al bosque, había, o sea, les pasaban cosas, había historias, había como cuentos de por aquí no, por aquí sí, De de espantos, espanto. sobre todo espantos. No quería decir la palabra, pero bueno. Sí, pero es eso, sobre todo espantos, los espantos. Por ejemplo, por acá, hay, que es que no hay que creer en ellas, pero que las hay, las hay. Por acá siempre existió o existe una bruja. Y cada que nos íbamos a cierta parte, nosotros resultábamos perdidos. Nosotros íbamos por el viaje y cuando íbamos al alza, nosotros no encontrábamos el viaje. Pero es que yo tengo el viaje, yo lo tenía aquí y nunca estuvo el viaje. Y muchas veces terminábamos perdidos por otras cañadas por allá y nosotros, yo porque estoy por acá, yo porque estoy por acá, si sí, yo estaba en tal parte. Y ahí, ¿cómo era el cuento que ¿Cómo era el hacían? cuento? Volver a empezar a buscar el viaje donde ya estábamos. No, hay que volver a arrancar a buscar el viaje porque no podemos llegar sin viaje a la casa porque allá nos dan juguete, hay que buscar el viaje. ¿Esa bruja qué? Okay, ¿cómo se llama la bruja? Imagínate, ¿no? Pero es toda la vida. Nosotros siempre que íbamos por allá, vamos a la cañada del espanto que hay ahí, bueno, y era la cañada del espanto. Y allá nos íbamos a buscar la leña, pero la mayoría de los que íbamos allá nos pasaba eso. Yo no tenía el viaje ya listo, no, voy, ahora sí me voy. Y va uno a hacer el viaje. Y, ¿dónde está mi viaje? Yo lo tenía acá, ya no está. Y de todas formas volvían a la cañada del Ah, espanto. porque uno es muy curioso y uno dice, no, yo quiero volver. ¿Será que si sí hay un espanto? Y siempre nos pasaba y Sea, el espanto no los espantaba. nunca nos espantó porque nosotros siempre íbamos. Nosotros Siempre siempre íbamos. volvían. Sí, uno. Y como cosas curiosas que te hayan pasado, además de perderte, que se te perdía el viaje. O sea, no sé, tuvieron o accidentes o cosas físicas, porque no es un trabajo pesado, Es un ¿no? trabajo, no, pero de mucho, pero nosotros, yo no sé, yo creo que dicen por allá que la palabra maestro solo es de Dios, pero dicen que la que hace al maestro, la práctica hace al maestro, y no, gracias a Dios, como que no, yo nunca he tenido un accidente. Una vez tumbando un sarro o algo así, no se le vino encima. No, no. De pronto unas avispas que nos sacaron los ojos así, vean, nos pusieron la cara así. Sí, eso En cómo fue. los cerros donde usted va a sacar el cerro es muy seco porque eso se vuelve una capa muy dura. Sí. Entonces las avispas hacen su casa allá. Pero Sí. como es por debajo, entonces uno no sabe qué hay por debajo. Usted empieza a sacar y no sabe qué hay por debajo. Entonces empezamos a tumbar la cepa. Cuando se nos vino fue esa nube yo estaba con un hermano. Sí. Y nos tuvieron que ir a buscar por allá porque nosotros no veíamos, nos taparon los ojos las avispas. ¿Verdad? Ajá. Y entonces. Entonces a lo que ya no llegábamos, mi papá y mi mamá se fueron a buscar a esos muchachos porque no llegaron. Y Sí. ya por allá empezaron a llamar, ustedes a dónde están. Estamos por acá, pero no podemos ver. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, nos picaron unas avispas y llorando por allá, entre el monte. Ella vino, pero esa gente solucionaba eso muy fácil. Eso, yo no sé, mi madre qué hierba nos echó en los dedos, eso no había médico ni había nada, sino que eso con plantas medicinales le ponían a uno en los ojos. No, eso no es nada, no se preocupe por nada. ¿Cuántos años tenías cuando pasó eso? Por ahí 14 años. Sardino. Sí, estaba sardino, no estaba. Casi que pierdo los ojos por un sarro, por Dios. Sí, te cuento eso, pues sí. Pero tiene uno que tener cuidados de todas formas con el bosque, o Muchos sea, cuidados con. porque se puede venir un árbol encima. Tiene que estar uno muy prevenido, animales. Por acá hay culebra, aunque no brava, pero hay una culebra verde que dicen que no muerde, sino que le pega juetazos a uno, que ella se enrosca y le da juetazos a uno. Sí. Mi papá nos contaba que a un señor lo había matado una culebra de esas a punta de juetazos. Sí. Entonces uno de todas maneras en el monte hay riesgos, claro. En el Sí, monte hay mucho entonces riesgo. ahí el aprendizaje El de uno. aprendizaje de uno saber y si yo sé que, porque por aquí hay zonas donde uno dice en tal parte hay culebras. Entonces Sí. uno por allá trata de perderse mucho, no, por aquí no me arrimo mucho porque hay que tener cuidado con esto. Sí. Mira eso. ¿Y te acordás como historias de tus papás que te hayan contado del oficio de ellos haciendo eso, por ejemplo, cuando les toca bajar a pie? ¿O Pues no, sí, qué la contaban? historia de ellos era pues, no como anécdota, sino que le contaban a uno que era un trabajo pues demasiado duro, porque es que imagínate uno con un bulto, con una silleta alzada desde aquí por un monte hasta bajar, bajaban que es que a la iglesia de Manrique. ¿Qué vamos por Jacobo? Ah, ya voy, mi amor, hágale que ya voy. Linda. Ah, esa es la nieta, ya. Sí, sino que era pues un trabajo muy duro saber que uno se alzaba un bulto acá y saber dónde está. Es que la iglesia de Manrique, ellos salían a la iglesia de Manrique. Sí. Entonces era algo, pues uno dice, uy, Dios mío, eso sí era cruel. Eso sí era una cosa cruel. Llevar el bulto Y hasta allá. descalzos, porque cuando es muy fácil usaban zapatos. ¿Vos cuándo viniste a usar zapatos? Cuando tenía 15 años y empecé a conseguir novia. Sí. Ya lo trabajé muy duro por ahí los primeros 3 o 4 años y como a los 4 años ya me había ahorrado con qué comprar el par de zapatos. Sí. Le pasé 4 años para comprar un par de zapatos, bendito Así sea. era la vida. Pero era muy duro, pero sí. A Y los la 4 años ya mi papá me decía que era muy sismático. Usted es muy sismático, ¿cómo va a gastar la plata en zapatos? ¿verdad? No, seguro era De así. para ir a ver a la Yo novia. no, papá, pero es que se entendé que es que uno, yo también me he jodido mucho y nada, no, eso es sismatiquería, hombre, eso es uno era muy sismático. Bendito sea Dios, esos viejos eran algo muy hermoso. Así era la vida. Ese oficio hoy, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo está la dinámica? No terminado. Sí. Ese oficio prácticamente, aunque hay quien todavía guerrea con eso, pero ya es muy difícil, ya hasta la gente tomó conciencia. Sí. Hasta los mismos compradores, los que le compraban a uno la tierra, ya tomaron conciencia de que eso no se podía hacer, de no, hombre, eso no se puede hacer. Entonces ya nosotros, por ejemplo, yo todavía vendo tierra, pero ya vendo tierra que procesamos, que abonamos, que yo, por ejemplo, de acá de la huerta, yo voy y compro gallinaza, compro cositas, y entonces una señora necesita que le haga un jardín y necesito llevar 8 o 10 bultos de tierra, yo los llevo, pero un abono procesado, pues ya no es que me voy para el monte a robar tierra, sino O sea que... que se ha transformado el Ajá, oficio, o sí, sea, claro. ahorita lo haces diferente. Sí, pero lo sigo haciendo, claro, porque es que esa es mi vida, pues... Pero ya después de que dejé de robar tierra y musgo, ya me dediqué a trabajar jardinería en Medellín, a trabajar construcción. Y ya, por ejemplo, si no quieres decir que tú me llamas y que necesitas un jardín y yo te digo, la tierra no te la puedo llevar, yo sí te la llevo, pero ya no me vas a decir, eso es tierra de capote, porque no, mi amor, es que tierra de capote no se puede sacar, eso es prohibido. Sí, Ajá. entonces ya todo lo procesas acá. Sí, ya ¿Y lo cómo fue el aprendizaje de esto aquí para hacerlo acá? Yo me metí en una, alguna vez en la humata, Sí. en la humata, y entonces ellos me enseñaban a hacer compostajes, cosas así. Y entonces yo decía, bueno, pues de pronto en la casa no hay cómo hacer mucho compostaje porque pues las basuritas de acá es muy poquito como para uno vivir de eso, ¿cierto? Pero entonces yo les decía a ellos, pero yo lo que sí, nosotros sí tenemos es una huerta muy buena. Y decía, esa huerta y la revolves con gallinaza, que es algo muy natural, todo eso, entonces eso es un abono que vos ya llevas procesado. Y, bueno, eso tiene lógica. Sí. Entonces ya, por decir algo, yo voy a llevar la tierra y sí, yo la llevo, pero ya no es que me fui para el monte a ver que a que me persiga la ley por allá, no, ya no. Sí, yo quisiera como mirar en Santa Elena este oficio, o sea, el de extracción de tierra, de musgo, pues todos estos asuntos del bosque. O sea, ¿cuáles son como las zonas donde más se hacía o se concentraba? Porque ahorita me dice que el 90% de silleteros, o pues mucha gente. Pero digamos, ¿cuáles partes de Ya Santa no Elena? vas a ver mucho porque es que ve, en el proceso, por ejemplo, mire, usted sabe dónde es esos Carpatiños, ¿cierto? Allá en Amor y Amistad. De ahí para abajo ese bosque nosotros lo cogíamos, eso era parejo donde sacábamos la tierra y buscábamos el musgo. Ahí no había capote, eso era pura arrancaderos de tierra, ¿cierto? Sí. Es solo que con el pasar de los años, entonces vuelven los árboles a tirar sus hojas, a caer, y va volviendo a hacer su capa de tierra. Ya en estos momentos tierra por donde uno se meta encuentra, sí. Porque ya nada, pues, ya nadie la saca, ya nadie... es muy poquito, yo creo que además hay como unos dos o tres muchachos que venden tierra, de resto... Y mi hermana vende tierra, pero es una que procesa en el vivero también. Sí. Pero así como decir, me voy a meter al monte a robar tierra. No, pero o sea, si yo quiero reconstruir la historia, o sea, ¿cómo era antes? ¿Cuáles eran como los sectores centrales? ¿Dónde más se...? Ah, no. Ahorita vas a ir de acá para allá, él te dice dónde es Amor y Amistad. Sí. Ese bosque de ahí para abajo, hasta donde quieras bajar a la cañada, ya no tenía forma de uno buscar, ya tenía que meter uno hasta el fondo, porque desde la carretera hasta donde, vos te imaginas, ese era el arrancadero de tierra donde nos encontrábamos todo el mundo robando la tierra. De todo este sector. Ajá, de todo este sector. Y en Mazo también un sector que, a ver, yo le digo por dónde. ¿Usted conoce la tienda de Dora? En Mazo. Ahí arribitica hay un tanque. Ese bosque de ahí para adentro. Para allá. Ajá, eso es, eso mejor dicho, también era un peladero, no había sino buscaderos de tierra. Como que se encontraban alguna hora todos los... Casi todos, casi todos, casi todos nos encontrábamos en el monte, claro. Unos que ya venían con el bulto, uy, ese man se madruga mucho. Y otros que iban llegando, los otros que ya no, yo ya casi termino. Pero no se encontraban. Había que salir para... A las 4 de la mañana antes de que llegara la ley. O muchas veces a la 1 o 2 de la mañana, cuando ya la ley estaba muy, muy cansona, porque pusieron unos carabineros por acá. Sí. Entonces ya ellos madrugaban mucho, entonces ya tenía que irse, uno era a las 12 de la noche con faroles, unos a alumbrar y los otros a sacar la tierra. Esa parte, a ver, leía que les llegaba más o menos. ¿A qué horas volvíamos? No, ¿a qué horas llegaba la ley? O sea, por allá a las 4 o 5 de la mañana. Desde esa hora ya estaban vigilando. Pero a esa hora ya nosotros íbamos para Medellín con la tierra. Porque cuando ellos llegaban, nosotros no nos preocupen, que yo ya pasé por allá hace rato, mijo. ¿Y eso, esa dinámica es de que hace cuántos años más o menos? Por ahí unos 35 años. Por ahí unos, o sí, sea, ustedes salían a la madrugada, sacaban la tierra y para abajo. Para Medellín. Y para abajo. Ajá, para Medellín. ¿Y se encontraban muchas personas a esa hora entonces? Todos. En el sitio La Roca algún día, si podemos volver a hablar y lo podemos seguir haciendo, si ya bajamos por donde bajábamos, donde era La Roca. Sí. Donde nos esperaba la ley, donde robábamos por allí, le puedo mostrar todo. ¿Y ahí uno hacía amigos en esa hora? Ah, en toda. Y es que de antemano Santa Elena no es ni de amigos, es de familiares, es que nosotros somos casi toda una familia, todos, eso por X o Y razón, cuando uno menos piensa, es que este man es primo mío entonces, o como así, y sin conocerlo, pero éramos casi la misma gente. O sea que tenían buenas relaciones ustedes. Siempre, y nos defendíamos unos con los otros a la hora de... pelear con la ley, peleábamos todos. Pues ahí no era que, déjelo que lo lleven, sino no, espérate. O sea, si llegaba la ley y se llevaba a alguien, ustedes empezaron. Ah, claro, íbamos a pelear allá por él, claro. ¿Cómo era eso? Cuéntame. Por ejemplo, alguna vez cogieron un muchacho de Mazo con unos pájaros en La Roca. Ajá. Y se lo llevaron para Santa Elena, que... Sí, va a ir. Dígale, mi amor, que ya voy, que estoy ocupadito, dígale ya, que ya voy. Estamos, no se preocupe, es que el niño está allá en la guardería y que quiera recogerlo, y como ya los abuelitos no sirven para recoger niños, no. Y se llevaron al muchacho porque tenía los pájaros para el calabozo a Santa Elena. Y hasta allá nos fuimos todos, dejamos todos los bultos tirados por ahí, nos fuimos no, como así, ¿qué lo vas a detener? Porque es que nosotros estamos trabajando, hermano, es que entonces se armó la gorda allá y... Ya por allá como a la media hora lo largaron, que no los vea con eso, que no sé cuánto. Y bueno, ya cada uno para su casa, los que se pudieron ir para Medellín, los que no para la casa, vamos para la casa. Pero por lo menos ya dejamos que el hombre iba otra vez por donde su familia. Sí, pero entonces ya... Sino que en esa época la policía asustaba mucho, pues a uno le mencionaban a un policía y uno estaba temblando. No es como hoy en día que, pero hasta la policía... La policía y nada, pues... sino que en esa época sí, esa gente inspiraba mucho respeto y mucho miedo. Sí, pero entonces ahí eran todos colegas. Sí, amigos de todos nos defendíamos. ¿Y iban a sacar también tierra a mujeres o solo Ah, no, hombres? eso era por parejo, hombres y mujeres. Sí. Hombres y mujeres, ahí no. En esa época no había distinción de que pobrecita la niña, que pobrecita. No, eso hágale, vámonos a trabajar, hay que trabajar. Y niños desde chiquitos y... Imagínese, a mí desde los 9, por ahí desde los 7, 8 años me tocaba ir a sacar tierra. No, pues yo creo que hoy hemos avanzado un montón como en el tema, de Bueno. todas maneras. Muy rico, sí, en otra oportunidad, Ah, cuando quiera, mi amor. porque eso de los recorridos por donde se sacaba muy No, no, chévere, rico. con Hágale y nos tiempo. vamos a andar. Si quiere. Es más, si no está viajando, espéreme, yo voy por el niño y vamos. O si tiene, bueno, No, otro día venimos y nos porque probamos. tenemos otras citas también. Ajá. Pero como para conocer el territorio de Ah, no, pronto. prográmese y me deja razón con Juan, que con no, conmigo. Nosotros de todas formas, o sea, vamos a seguir, yo creo que todo este mes y el otro, como haciendo indagación, Ajá. porque como le cuento, es como sobre todo reconstruir ese oficio como era, independientemente de que hoy esté prohibido, ¿no? Porque realmente es como conocer esa historia, Y ¿cierto? mostrar cómo se hace. Yo les muestro cómo se hace. Eso lo vamos a ensayar porque ya no le hacemos daño al bosque, no, que eso es ensayar cómo se hacía. Cómo se hacía la técnica. Y hay posibilidad entonces de pronto de hacer video, Sí, o sea, claro, no, sí. ya no tengo ningún problema. Porque digamos que el equipo de trabajo de nosotros también es un equipo audiovisual, como para conocer cómo se hacía, cómo era la técnica. Ah, no, no hay Que ningún aquí problema. hablamos un poquito, pero. Listo, no, hágale. Yo estoy para hacer. Me programa así, me dice, ah, creo que vamos a ir tal día para yo programarme, Claro. porque hoy me encontraron aquí de milagro, No, porque. afilar el asado pero de una. hablamos muy Ah, sí, es eso. El asadón, los costales, el cargador, esto era todo ese cuento. muchas gracias. Cuando quieran, estoy para servirles. Bueno, Muchas yo gracias. voy a cerrar ya aquí la grabación. Entonces quedamos pendiente como de otra conversadita con don Hernán Listo, Soto. Voy listo. a frenar aquí ya la.